no. Vienes hacia mí, no lo puedo resistir. Me quieres porque te hago reír, yo te lo haré sentir. Yo no puedo, ahora estoy con otra. Ella me quiere, así que largo en mi memoria. Corriendo sola estarás, tú verás que se siente al estar con tu príncipe azul. Antes hubiera besado tus cabellos, porque te quiero. Me rechazaste tan fuertemente, sabes lo que se siente. Yo pedí salir, dijiste que no. Ahora me gustan a mis cabellos oscuros, pero igual tu pelo de color rubio. Ahora sabes que eres tu chulo, no es mi pena. Ahora te sale el culo por ser tan bandolera. Mira que hiciste, ahora das pena. Dices a tu mirar los temas que quisieran besar. Pensar en noche en vela, que estás tan buena. Ahora me quieres porque estás jodida. Pues mira, esto no es así, pero me río de ti. Pero con respeto, yo aún te quiero como amiga. Así que suspira, estarás sola para el resto de tu vida. Que no eres nada, vale nada. Cada noche que estuve contigo fue muy mala. Ahora lo pagas de esta manera tan fea. Mira qué pena, ya no te quiero. Pero no miento, yo me entretengo pensando en los buenos momentos. Qué bien, lo habíamos pasado fue el año pasado. Cuando yo por ti había marchado. Ella me entiende, me comprende, no me estremece. Como hacías tú esos meses de septiembre. Y no me miente y me siente. Es tan ligera como una serpiente. Que también hace que yo vuele. Sí, sí, sí, me dijiste que sí. El ser real. Sí, sí, me dijiste que sí. El ser real. Muévete al olvido. Yo sin ti me cuido, muévete al olvido. Y yo sin ti me río, muévete al olvido. Y yo sin ti me cuido, muévete al olvido. Y yo sin ti me río. Cuando te encontré una flor en este oscuro mar, ya no me perderé. Ya no lo haré nunca más. Ahora creo en el amor verdadero. Yo lo siento. Siempre que la veo, al cielo creo que yo llego. Tuyo fue un veneno que me llegó al corazón. A veces me duele el tiempo que yo ya pasé con vos. En el colegio, en mi cuarto, en tu casa, en mi cama. Todas las noches anhelabas tu maldita almohada. Una estrella bajé a tu cuarto esa noche de amor. Yo fui quien juró y te olvidé tu dolor. Después no, ¿qué pasó? Se te olvidó. Te dejé por otra, mi amor, se acabó. Desde lejos yo ya me volví a enamorar. No quiero saber nada más. Pero que te vaya mal, ya sola tú estarás esperando una señal que nunca llegará. Solo te diré goodbye, oh wow. Sí, sí, me dijiste que sí. El ser real. Sí, sí, me dijiste que sí. El ser real. Muévete al olvido. Yo sin ti me cuido. Muévete al olvido. Y yo sin ti me río. Muévete al olvido. Yo sin ti me río, muévete al olvido. Yo sin ti me río. Contigo